cierra los ojos. Respira profundo y viaja con tu mente hasta una zona rural alejada, en medio de las montañas o el desierto. Has llegado hasta ahí con todas las herramientas y habilidades para mostrar a las personas de ese lugar cómo usar la telefonía celular y el internet. En esa comunidad nunca han escuchado hablar de estas tecnologías y no se imaginan para qué pueden servir. Respira profundo y recuerda cuándo fue el momento en que tuviste tu primer celular. Recuerda la primera vez que usaste internet. Ahora piensa en el rol que tienen esas tecnologías en tu vida cotidiana actual. ¿Qué le dirías a las personas de esa zona rural? ¿Qué les preguntarías? ¿Cómo te sentirías en esa situación? Abre los ojos y te invito a leer este artículo que te guiará por una serie de cuestionamientos y desafíos que surgen en el día a día de quienes hoy estamos involucradas en proyectos de redes comunitarias con infraestructuras autónomas en América Latina y el Caribe. Y de paso, te contaré la historia de la telefonía celular autónoma de los pueblos originarios de Oaxaca, México.